radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Buenas noches, empezamos el Malcriando el Underpunk número 15. Hoy 9 de agosto, estamos acá con Dani. Dimos inicio al programa con la espera de que lleguen las visitas. Estamos esperando, que son los monos. Bueno, vienen de la matanza. Tienen un viajecito. Y escuchamos en principio, como siempre, el relato de Javier Ñaut. De Cambio Violento, ex Tumba Senen, Star Loser, Santinasti, toda la carrera de guitarras a Javi. Después, como para dar un poquito de previa, ¿no?, y presentación a los invitados del día de hoy, a los protagonistas, sonaron Los Monos de La Pollarrera, el disco ahí donde se habla. Y como para también entrar un poquito en lo que es la temática del día de hoy, ¿no?, con Los Monos y... La idea es eso, escuchar el homenaje a algún negro y escuchar un poco las bandas de integrantes. Empezamos ahí con tres temas de Reconfundidos, que fueron del disco Al Pedo y en Pedo, del 2006, Quiero Más. El segundo fue Drogón Bolsita y el tercero, De Raras Sensaciones, del 2008, Mucha Policía. En Reconfundidos toca Fido, que es el baterista y hace los coros de Los Monos. Y el resto de la formación son Javier Robles en voz, Ariel Aquino en guitarra y coros, Cristian Fernández en guitarra y coros y Diego Olga en bajo. Así que esos fueron Reconfundidos. Y mientras seguimos esperando acá a los chicos de Los Monos, vamos a seguir con un par de temas más de las bandas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Germán, que es Estallido Social, una banda que hace algo gente que me gusta a mí, con letras, ¿no?, sociales y anarquistas, y como me gusta, sí, todo completo, bien completito. Estallido Social, ahí entonces de Germán, que Germán es la primera viola y los coros de Los Monos, así que vamos ahí con Estallido. Los efectos de estos

Estallido Social y Vómito, dos de las bandas en los cuales sus integrantes forman parte de Los Monos, que son los protagonistas del día de hoy. Y acá estamos con los chicos, con Germán y Hernán. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien Los Monos, que cómo suenan, La verdad que lo que están haciendo con la polla es alucinante. ¿Te ha gustado, tío? ¿Te ha gustado cómo ha sonado? La polla. Muchas veces me decían, che, ¿te gusta la polla? Me gusta el coño, pero la polla récord va como loco, ¿no? Claro, hay que especificar. Récords. Totalmente, hostia. Así que, che, nosotros muchas gracias por invitarnos. Estamos re agradecidos. La picadita, que encima veníamos de allá, ¿no? Ya que le diga a la bruja que hoy no comía en casa. Dije, vamos a ver que te da picadita. Bien. Vamos a tener que invitar más seguido, ¿no? Bueno, ya escuchamos de Estallido, del ensayo del 2008 y remasterizado, Guerra de Clases. Escuchamos del ensayo también Violencia, que ese tema me encanta. Sí. El look que tiene, la batería es alucinante. Pasamos por diferentes etapas. Bueno, yo soy Germán, de Estallido Social y violero de Los Monos. Estamos con Hernán, que es cantante y bajista en este momento. Claro. Se va adaptando a la situación. Y nos está faltando Fido, que nos está escuchando, pero no puedo ir. Saludito para el Fido. Batero de Reconfundidos. Terrible batero. Que suenan mejor que la polla, a ver. Tocan mejor que la polla, ¿no? En esa época, viste, que la polla era. No, ellos no, siempre pero sabés decían que nosotros tratamos de escuchar, viste, porque tiene mucho arreglito la polla. Y No creo que mejor, pero tratamos de que a la gente por lo menos cierre los ojos y se trate de acordar de esa vieja época cuando iba a verlo, sí, ¿viste? Es que sí, ahí en Ramos y batallas varias. Es que está bueno porque la gente te cuenta esas historias, ¿viste? De cuando fue allá y todo. Totalmente. Además jugamos con temas que por ahí la Polla de Récord no hace en vivo, o bueno, como ahora hicimos el homenaje a Álbum Negro, que estábamos presentando. Lo pusimos en la cabeza en escucharlo bien y hacerlo. Bueno, gracias al tío Mario que nos dio una mano para poder grabarlo, y Mauro, el MSR. Lo pudimos sacar. A pesar de que bueno, somos una banda de tributo, estamos expresando a través de las canciones de La Polla Record, que es una banda que nos influenció a todo, musicalmente, en la letra, en la cabeza, en pensamiento, y bueno. Seguir difundiendo ese mensaje que tuvo La Polla Record, que siga vivo en los barrios, en todos lados. Sí, claro. Y una de las cosas como hacer eso que tiene el punk, ¿no? Que muchas veces uno lo pone, no, revoltoso. Pero cómo tiene ese mensaje también. Sí, sí, claro. Por ahí no lo toman mucho bien lo que es el mensaje, ¿no? Claro. De la música. Lo que pasa es que La Polla siempre... El mensaje que siempre dio, si bien es irónico, te lo dice con una verdad, porque lo cuenta allá de Europa, no lo cuenta acá, que es lo que recién está pasando acá, lo que te dice que pasó allá en Europa, claro, mientras que era el país viejo de acá. Y lo que sigue pasando, el gatillazo siguió escribiendo cosas. Sí, que, claro. Sí. Y lo que tiene Baristo, que siempre recalco, que en un tema te explica algo que nos ponemos a explicarlo nosotros y estamos cuatro días y te miran así, ¿me entiendes? Aparte, a veces se pone también como en el papel de al que le echa la culpa, ¿viste? Se pone como esa en el ironía, papel de un cura, se pone en el papel de un asesino. Esa ironía es buenísima. Ha abarcado todos los temas sociales a través de su música, sí. Una crítica muy constructiva siempre. De rebelión contra lo que está mal dentro de este sistema, ¿no? Es algo de la parte de la esencia del punk y bueno, creo que una de las bandas que mejor lo supo transmitir es La Polla Record. Sí, hay pocas bandas que... Y no caer en la fácil de decir, muerte al capitalismo y listo, claro. ¿Viste? No, vacío. Claro. Con todo un argumento bien fundado siempre, y las palabras justas, ¿no? Bueno, si les parece, empezamos a escuchar el álbum Negro, ¿no? Dale. El homenaje. Es un simple homenaje que hicimos hacer. Es como transmitir ese mensaje, como dijo Germán, ¿viste? La gente que le gusta La Polla ya conoce. Y un montón de gente que no conoció a La Polla Record y creo que nos escuchó a nosotros y a partir de ahí empezó a escuchar La Polla Record y también sirvió. Porque le pudimos dar ese mensaje también a esa gente que no conocía. ¿Qué? Es parte del plan, ¿no? Que poder seguir manteniendo vivo lo que nos motivó tanto a nosotros. Cual. Y está buenísimo que hayan elegido hacer un álbum entero así, ¿no? Y no temas descolgados. Está muy bueno. Y más el álbum Negro, que es un álbum que tiene muchos temas que no son muy... No. A pesar de que La Polla no es una banda popular, ¿no? Pero se escuchan otros temas. Sí, y sí, el álbum Negro tiene. Y tiene esa esencia, ese sonido, ¿viste? Y ustedes lograron. Sí, claro. Eso lo lograron. Sí, eso gracias al tío, que eso fue porque le dijimos, tratá de meterte más o menos en ese sonido del 80, del 90 y pico, 93, 91. Sí. Cuándo salió ese disco. Hasta los efectos. Hasta los efectos del delay al final de los temas, donde debería que estar está y donde no, es buenísimo. Y igual fue grabado en un día, en un par de horas lo grabamos, y faltó un montón de cosas que después le vimos los detalles, pero bueno, no se cuenta, que lo escuchen y que le, bueno, si le gusta bien. Salió buenísimo, yo lo escuché un par de veces desde que salió, y venía manejando con Bailey y Alicia, ¿viste? Otro venía manejando con eso y cuando vi que salió entero, listo, adentro. A escucharlo. Así que bueno, vamos con los tres primeros temas. Decidí armarlo así en bloquecito de tres temas, como para ir escuchándolo todo y que podamos ir charlándolo. Así que vamos con Europa para arrancar. ¡Mira! ¡Qué qué resplandor. Naciendo está el nuevo imperio. Europa parece resurgir de la miseria al esplendor. Ella es la solución, la moneda, su bandera. Viento, toda su luz alumbra tu nuevo engaño. Vieja y podrida prostituta, tu maquillaje no tapa el color. Sueño mejor, paga por tu ración. Europa pide tu interés, el robo será más eficaz. Vieja y podrida prostituta, maquillaje no tapa el olor. Cambiar nada. Siempre a la nariz, culpa la tienes toda aquí, salta siempre a la nariz. Noche es mi cerebro, palita brutal y poco acierto. Terribles ganas de follar. Me guardan de 10 en 10. Los más duros quedarán sin parar de masticar y a saber nada que rascar. El instinto cazador al amanecer me abandonó. Me abandonó la desolación. Me abandonó la desolación, me abandonó la desolación. vampiros a dormir. Joder, seraos de joda. Para mí la historia se acabó. Los más duros quedarán sin parar de masticar. Los más duros quedarán sin parar de masticar. En la desolación. Decidimos, tenemos tres CDs acá, tenemos dos de Estallido y el homenaje a Álbum Negro de Los Monos. Así que mientras decidimos cómo los sorteamos, si quieren chicos comentar cómo fueron estos tres primeros, que fueron Europa, Sábado 14 y Capitalismo. Tres temazos y de la polla. Sí. Bueno, como nosotros, como te comentábamos, veníamos trabajando este disco en la pandemia, porque al cortarse el tema de las fechas, lo hicimos, bueno, podemos grabar algo, salió la oportunidad de hacerlo, y decidimos hacer Álbum Negro, algo raro también, porque en nuestra idea muchas veces también es, como te decíamos también antes, tocar esos temas que la polla por ahí no tocaba en vivo, y tuvimos varios desafíos. Ponerle, ya habíamos hecho una vez en vivo en Tu Recto completo, así tal cual, uno tras otro lo practicamos, metimos, sacamos bien todos los temas y lo hicimos en vivo ahí en Morón. En Morón, en los 7 años creo que fue cuando lo tocamos. Aparte porque nosotros cuando arrancamos con Los Monos empezamos haciendo Ya No Quiero Ser Yo, los temas clásicos que siempre escuchamos. Y ya después de tanto escucharlo ya queríamos hacer esos temas raros, ¿viste? Pero siempre pasó de que habíamos arrancado, ¿viste? Que son unos temazos como para... Sí. Y bueno, ahí tenemos ya para nuestro próximo objetivo, es adelantar acá, no sé, queríamos hacer o Donde Se Habla o... Antes de cerrar el año, capaz hacer un EP de 6 temitas de todos los disquitos. Bien. Pero ya arrancar, si no, el año que viene, donde se habla entero, ya grabar ese disco, ¿no? Teníamos pensado. ¿Dónde están los monos? Claro, ¿no? Están los monos y la madre que y la rareza, viste, queríamos ver si sale alguno, viste, de los jubilados, de ese disco de los jubilados. ¿Qué discazo, que los jubilados? Que riñones, los Saturnes, algo de eso queríamos grabar. Es listísimo. Listísimo, viste. Buenísimo. Algo raro así queremos. Esos discos me encantan de la polla. Viste que como también el disco de tiene Topeguana, el de Salve, que sí, es un tema Salve. Muy raro, es medio sumo, viste, reggae, sí. Ese medio raro, sí, raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, nos gusta eso, nos gusta buscar lo raro de ahí de la polla. Sí. Porque tiene ahí para. Sí, y los más viejos son los más raros, ¿no? Claro, me parece a mí, claro, que son los que tienen. Y más la esencia todavía, porque después supieron explotar bien esa esencia. Sí, escuchar los temas, no sé, porque cuando vos te pones a ver las vueltas que hacen los temas, no hace siempre lo mismo, no es ese pan cuadrado que ya sabés lo que viene. No, tan re, tienen un montón de cosas. El bajo hace su cosa, la otra viola hace su cosa. Esas cosas que tiene la polla, no es fácil, es cierto eso, no es fácil. No es fácil. Reproducir y de la forma que hicieron. Aparte ahora que somos tres, antes fuimos cinco, viste, que podíamos. Tres, claro. Ahora somos tres. Y la polla eran cinco. Eran cinco, pero bueno, tres, dos, uno, cinco, tratamos de ser lo que haya. Suena alucinante. Tratamos que salga ahí lo mejor posible. Buenísimo. Vamos a tres más, entonces, y mientras vamos a decir cómo sorteamos, porque si no me los quedo yo, ¿eh? Claro. Me parece que no queda el equipo de ellos, Gerardo, también. Ahora está demorando mucho. Sí, claro. No, pero no. Avisa. Ahora van a tirar el teléfono, ¿no? Para ver que si está ocupado o no. Vamos a ver qué decidimos. Oh, Alesia, en el país de la codicia, de los macarras que la bestia, la bucha Alesia, la poli va buscando Alesia, en el país de la malicia, y no puede salir. No puede salir. Oh, Alesia, en el país de la malicia, en el país de la heroína, la dulce Alesia, alguna vez era noticia, se dormirá en una caricia y no despertará. No despertará. Oh, Alesia, la dulce Alesia, no despertará. La dulce Alesia, no despertará. Acá de la estaba en el ombas, tú Guess what? Sin 6, 7, oh. Nada por aquí, nada por allá. No hay ningún sitio que calme mi ansiedad. No hay ninguna droga, ni yankee ni local. No quedan trucos sucios que puedan disfrutar. Tengo los nervios fuera de situación. Bailo la danza de los perdidos. Baila, baila, baila, baila, baila, baila. Miro a veces a mi alrededor. Seres extraños sin identidad. Bailando la danza al borde de la extinción. La danza maldita, la misma que bailo yo. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, hasta el final. Siguientes tres temas que siguen en el homenaje a Álbum Negro, que eran, bueno, acá de Modocán, ¿no? Que tiene su historia también, sí. Pero bueno, primero fue Alicia, después de Modocán y siguió Baileys. ¿Qué pasó con ese tema que a mí también se me... Alicia, se me fue me Alicia, ¿no? El tema sí. Alicia. Se ¿Pero qué quisiste poner otro tema? Claro. Resulta que cuando cada vez que queremos poner Alicia, ya sea en la grabación o cuando lo ponemos así en una radio, así como que pasa algo. Claro. Y como que es un tema maldito. Para nosotros nos quedó como un tema maldito. Porque sí. Lo grabamos dos veces y resulta que no aparecía en la grabación. Y una tercera, ya ahí con todos mirando, ahí apareció. No había forma que no había forma de que se oculte, viste, queríamos buscar el error y pero siempre hay un problema cada vez que pasa. Y encima con pieza, ¿no? Ahí me parece. Bueno, y bueno, acá se nos metió antes que de Modocán. Claro, bueno, tal cual. El orden era de Modocán, Alicia y Bailey, ¿no? Tal cual. Así que buenísimo, buenísimo. Qué loco eso, ¿no? Cuando acá nos pasó también, ¿viste? Sí, acá hay un filtro. Hay un filtro así que cuando grabamos música punk medio como que no reporta de nuevo, ¿viste? Pero bueno, son bueno, cosas está que bueno, pasan. está bueno. Saber que hay otros de otro lado también escuchando que no están acá, ¿no? Sí, debe haber algún espectro ahí dando vuelta. La idea es difundir. Totalmente, totalmente. Que escuchen la Goya Record entonces. Muy bien, sí. Acá, cada vez que se puede, porque bueno, la idea del programa es pasar el underground, ¿no? Bandas claro. Que se pueden, que ya conocemos y que se escuchan en otros lados, tal vez no las paso yo por ese motivo, ¿no? No sí. Porque no me gusten. Justamente nosotros somos banda de nos conocimos, ¿no? La idea de ser un tributo a la polla surge, bueno, Hernán, el Fido, que es el batero ahora. Yo me sumé unos años después y ya estoy, no sé si. Años tocando con ellos. Lo que nos hizo poner en contacto es la movida under de allá del oeste, donde somos nosotros. Nosotros somos de allá del partido de La Matanza, La Ferrer, Isidro Casanova, está de Videntino, pero bueno, nos movemos siempre y nos conocimos desde, bueno, yo ya tengo 41 años, pues son tú más jóvenes, pero el movimiento del underpunk nos conocemos todas las bandas, sí. Porque muchas veces cuando iniciamos nosotros inclusive era rejunte, en casas, sí. Me acuerdo de épocas en donde también los lugares, después de Cromañón se había cerrado también, surgió una movida de solidaridad entre bandas, de conocernos, de salir a hacer los recitales nosotros, o plazas, lugares, espacios públicos, ocuparlos para hacer música, y ahí nos fuimos conociendo entre todos los tres de la que estamos ahora. Y es parte de la esencia. A mí lo que me gusta eso de cuando estaba antes de la pandemia, ¿no? Los festipunk y todo eso de conocer las bandas y que en definitiva después terminan girando, ¿no? Determinado grupo de bandas. Sí, porque ni bien somos todos de tres bandas diferentes, ya aparte de tener estas tres bandas con las que fue confundido, Estallido y Vómito, ya veníamos tocando sin otras bandas y era... de nombre nos conocíamos, pero nunca capaz que nos habíamos cruzado. Y fue justo el destino que Los Monos se dio por conocer a Germán y así un montón de músicos que fueron pasando también, ¿viste? Eso pero es buenísimo, bueno. Y se van armando. Sí, aparte de que compartieron varias fechas entre Reconfundido, Vómito, Estallido. De hecho, han tocado Los Monos y han tocado bandas, ¿no? Sí, de la banda de nosotros también se han venido. Eso porque bueno, buenísimo. Como decís, ¿viste? Cuando los Ramones también eran argentinos acá, y los querían acá en Argentina. Y bueno, creo que la polla también, ¿viste? Los adoptamos. Y nosotros tratamos de que también el público, la gente, o cualquiera que se... va, la gente que va a los recitales sabe. Yo le dejo el micrófono y que si alguien se sabe el tema, que se suba a cantarlo. Olvídate. Y yo me quedo tocando, ¿me entendés? Pero me gusta que el público también comparta ahí la banda. Y las otras bandas también, que es... un montón de bandas que le gustan la polla, músicos, saben que hablaron conmigo. Yo le dije que siempre tienen las puertas abiertas para venir a tocar un tema, un recital entero o la fecha que quieran. Es parte de la esencia eso también. Y yo le contaba a Dani en un momento, digo, había veces que contándole lo que eran los festi, ¿no? Que uno se ensayaba la letra y se la recontrataba de memorizar y después daba que subía la cante y todo lo que ensayaste, listo, buenísimo. Sí. Pero salía mejor, de hecho, ¿no? Sí, cuando surge esa cuestión de... Está bueno cuando se suman y cantan mientras se respeten las cosas. Porque obviamente, a veces pasó un montón de veces que subiendo se rompieron. Cosas que después tuvimos que... Claro. Los inconvenientes nosotros. Pero bueno, mientras se mantenga ese respetar el lugar, respetar a la gente y la banda. Sí, la banda que se rompió, ¿no? Como mencioné recién, vos te mataste para ensayar y todo y que te rompan un monitor, un micrófono, tampoco. Claro. No, siempre dentro del respeto, eso es fundamental, me parece. Así que bueno, seguimos con otros tres más. Bueno, ¿y la gente, pasaste el número al final o no lo querés dar el disco? No digas nada. Bueno, después de estos tres temitas. Vamos a hacer así entonces. Los primeros tres mensajes que lleguen a partir de ahora, que son las 9:01, se van a llevar sucesivamente, ¿no? El primero se va a llevar el homenaje a algún negro. El que llame segundo, o envíe el mensaje segundo, se va a llevar el CD de Estallido de la Ciega a la Siembra. Y el tercero es el Juego de la Vida de Estallido Social, que salió en un split con Incidamos, una banda amiga. Buenísimo. Paraguay, el Juego de la Vida es un discazo que tiene el tema La Polca, ¿no? Sí, el de La Polca. Así que bueno. Primero tenemos Los Monos, después Estallido de La Ciega a la Siembra y el tercero es el split del Juego de la Vida con Incidamos. Así que esperamos ahí los mensajes y mientras tanto seguimos escuchando más el homenaje. Ahí vamos con Babi. We'll be right back. luego sonaba mi llamada. Y ella sola con su miedo era toda para mí. Ojos y tu lengua, lleno de amor, rompí tu carne. Mojé mi cuello y mojé mi pantalón. Policía, para su flash y te ilumina tu cuerpo y tu cara en ese instante. Dame mi pared en un recorte junto a las otras, junto a las otras, junto a las otras, junto a las otras. Salen por teléfono. piénsalo. Memoria de mi muerte. Memoria de mi muerte. Memoria de mi muerte. Memoria de. Nada protege al pobre del dominador. Nada protege al débil del depredador. Memoria de. Cuando oigo hablar a sabios y expertos en cualquier cosa, los infraestructuras juegan a fútbol con mis pelotas. Compañeros ciudadanos, procedo a informarte que no te entiendo nada. Estadísticas fiables demuestran que, o lo contrario, tus estudios favorecen según a quien, quien te amore. Compañeros de la iglesia del conocimiento, no me deis la vara. Charlando de Flemita, ¿no? Así que está terrible banda, Flemita. Tal cual. ¿No? Como así bueno, mantenido. Un saludo al Pito. Sí, saludo a Pito, a todos. Estamos viendo los cantantes que habían pasado. Sí, y lo que propuso Flemita hace poco también, eso como para hacer un poco de aguante al underpunk, es lo que había iniciado Rick en un claro. momento, ¿no? Difundir sí, bandas sí, del under e invitaron a bandas a que de manden demos para grabar y grabarlo. Es buenísimo. Sí, sí, me sí. parece. Eso lo grabaron lo del tío también, eso lo del legado de Espinosa sí, que está grabando. Sí, sí, sí, bueno, el legado de Espinosa. Y bueno, cuando estuvo Diego, ahí una Pepsi. Efecto especial. Cuando estuvo Diego, Piazza nos comentaba ese tema y de hecho quedamos en poder presentar una parte de eso acá en el... En el programa. En el programa también. Así que, bienvenido sí. sea, ¿no? Terrible lo que hizo con el legado. Sí, Martín, sí, un montón sí, de sí. músicos. Un montón de Un montón de temas. Temas también de Ricky que pasaba así, más o menos como con lo que es el homenaje. Claro, esos temas que no se tocan mucho, ¿no? Que no se muestran mucho. Así que eso. Unos saludos, chicos, Flemita. Sí, sí, sí, a todos. Así que bueno, recién acabamos de escuchar Barbie, Memoria de Muerte y Los Lumbreras. Queman una estación. Qué claro, temazo, ¿eh? Es un buen tema. Qué temazo. Y ese que también, ese creo que tampoco lo tocaron en vivo, ese Lumbrera, creo que nunca lo vimos. no haya tocado en vivo La Polla. No, ¿hay alguno perdido por ahí de esos recitales que reconoces el tema porque lo conoces? Sí, ¿no? Sí, sí. No sí. Lo escuchás, pero muy poco. Muy poco, sí, sí, no, acá el disco negro viste era poco, pero bueno. Sí, sí, sí. Ahí es bueno, en vivo lo hacemos nosotros por el momento. Ni hablar. No La Polla. Como suena, y como suena Los Monos, olvidate. Y así que, ¿se acuerdan algo de estos temas? ¿Qué, cómo fue? ¿Cómo...? Estuvo linda la experiencia de grabar porque vinimos tempranito, no fue toda la apurada y fue algo rápido y salió bien y se logró lo que quisimos por el momento. Sí, salió excelente, te diré. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno. La verdad sí. Que quedamos re satisfechos, contentos y bueno, no, esa, una linda experiencia. Sí, sí, y dejaron un hermoso claro, registro. Claro, la idea es, viste, dejar un registro acá en la vida. Ni hablar. Después ni del otro huella, lado ¿no? Te cuento, después del otro lado te cuento, pero acá dejamos este pedacito de huella. Ni hablar, yo creo mucho en eso. Yo siempre, es una de las cosas que me motivan a hacer el programa, hacer lo que siempre uno hace, sí. De dejar una huella, ¿no? De dejar algo como... un algo, ¿no? Sí, sí. Por acá pasamos y acá no sea vos, ¿no? Que no sea tan vacía nuestra existencia. Claro, creo que la música a los tres nos hace sentir un cable a la tierra. Lo hacemos porque amamos la música y es lo único. Aparte de otras cosas, ¿no? Obvio, pero la música es como parte ya de nuestra vida. Sí. No lo vas a sacar ni en pedo. Es inconcebible. Lo vamos la a llevar a la tumba. Sí, sí, es inconcebible la vida sin música. Sí, y sí. Yo quiero, Nobleza Obliga, no voy a decir el número de teléfono. Es el 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Ah, sí. El teléfono. Parece que no, interno, vamos en serio. Interno, tengo que decir interno. Interno 666. No, vamos, va en serio. Ahí, los que manden mensajes al siguiente número de teléfono van a entrar en el sorteo, ¿no? De los tres CDs. Que es el 11-31-40-80-62. Ese que figura ahí en la radio. Es el que está en la página. Y en la página también. Así que tenemos un disquito ahí de Los Monos y dos de Estallido, uno de los cuales es un split. Así que en split coincidamos, una banda de unos chicos que bueno ahora están en Paraguay y también están difundiendo la música por allá. Tienen un sello que es con lo que se está editado ese disco, muy artesanal. Me encanta. Fue una buena experiencia. Es un trabajo que era viejo, nuestro, del 2001. Un trabajo de Estallido Social del 2001, digamos otro inclusive. Y se remasterizó y lo lanzamos con nuevo, digamos. Excelente. Y el otro, de Así a Siempre, es el último disco que grabamos nuestro de nuestras canciones. También. Que también es un trabajo hecho en pandemia. Y es el último disco. Bien, bien como... traerlo para difundir. ¿Cómo aprovecharon la pandemia? Eso es lo que rescato de las bandas que se quedaron laburando y que le buscaron la vuelta y la rosca como para que no sea un vacío, ¿no? Un claro. Tiempo perdido ahí. No, que, tal cual, sí. Estamos todos que no sabemos para dónde sale disparada. Si bien la estamos cuestión. En un tiempo difícil y que nadie. No, todos estábamos jugando ahí de la cuerda, porque también nosotros nos expusimos bastante en tratar de no parar, ¿viste? Porque no se podía. Pero bueno, viste, a veces el arte te tira más, la gana sí, de hacer algo. El arte es esencial en la vida, yo creo. Y a veces nos lleva hasta nosotros exponernos por tratar de dejar algo o sí, hacer algo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Sí, buenísimo porque fue, la verdad que es. Hubo varias bandas que lo supieron aprovechar y que sí. en estas épocas, en estos días. Están pudiendo largar, ¿no? Como pasó con los chicos inadaptados también, sí, sí, que, sí, sí. Que tocaron con ustedes acá en la claro. Florería. Que ese día también me lo perdí, justo me llegó la burla y no pude, pero tenía todas las ganas de ir a verlos a ustedes y a los chicos también de Estallido, que es de Estallido, de Inadaptado, que son amigos nuestros también. Sí. Y eso está buenísimo. Haber sí, aprovechado se pudo aprovechar, a pesar de todo lo malo que fue. No este año, pero el año pasado y creo que el anterior, ¿no? Ya hace cuánto año que estamos. No, dos años, ¿no? Sí, ya no me acuerdo hace cuánto que no se puede salir. Sí, sí, año y medio fácil. Pero sí, ya, sí. Ahí te diste cuenta que ya nos lavó tanto el cerebro también no salir, viste, que a veces ya a esta hora decís. Pensar que antes ya todo cuesta. Salía claro. Sí, bueno, sí, oh, ya no. Cuesta, ya salimos con miedo. No, agarró el miedo y el viejazo, no sé qué pasó, pero hubo un lavado que ahí de cerebro. Hubo un cambio ahí, ¿no? Cambio, me parecía, ¿viste? Que ahora hay que pasó. Tener otra actitud distinta. Sí, pues en marzo va a ser 2 años. Lo que sí, llamaron sí, la nueva normalidad que llamaban, ¿no? De acostumbrarnos a ciertas cosas, pero bueno, tienen que resistir. Ciertas cosas que tienen que resistir no pueden faltar en nuestra vida. Totalmente. Son esenciales como la música, la cultura. Y lo que pasa es que había muchos lugares en que ya no podía, no habría. Claro, no, eso, como te contaba, hacíamos jam y ahí cerró directamente, hacíamos la jam y eso, así que... Sí, ya bueno, se jugar directamente. Sí, sí. Esto menos que está resurgiendo, pero bueno, siempre hay que buscar la vuelta para poder adaptarse a la situación y al contexto. Lo que también quiero recalcar que Germán hizo de Estallido Social fue en la pandemia, fue hacer todos los sábados un show popular en el barrio y toda esa pandemia, todo el frío... Estuvo él presente campo. Todos los sábados dándole de comer a la gente. Qué grande. Sí, sí, que también se revalora. Y de otras bandas y de agrupaciones que estamos allá en el oeste, que hacemos recitales y autogestionamos la olla desde la música, en el cual también los monos también hemos sido parte de recitales. Vamos con la plaza donde nosotros hacemos la olla popular cuando podemos, hacemos recitales y para juntar alimentos, para recaudar fondos, para poder sostener lo que estamos haciendo hace un año y 3 meses. Que también es importante eso de la música, genera otras cosas. Sí, sí, sí, que se ponga, ¿no?, a disposición un poco de tirar una soga, de dar una mano. De ya te digo, lo que te pueda ayudar, contá conmigo. Eso, claro, olvidate, estoy lejos, pero lo que pueda ayudarte. Sí, se agradece, se agradece. Y nosotros también, para acá o para un montón de lugares, nosotros también con los monos, el objetivo, aparte de dar ese mensaje, fue también de. Nosotros estar siempre abiertos para tocarse, para ayudar a algo, para un merendero. Sí, o sea, sí, el objetivo nuestro también con los monos es ayudar también, ¿viste? Tenemos ese, ¿no?, de la onda ese objetivo. Yo sea, sí, escuchaba la otra vez el programa el lunes pasado, el programa que estuvo la gente inadaptada y tuvieron una conversación en ese sentido que la estaba escuchando del otro lado y me parecía que íbamos por el mismo lado, de que no vemos la música como un producto. No, sino como arte, sí, ¿no? Un producto, no como una mercadería, una mercadería, ¿no? No es una mercadería. Sí, que muchas veces es expresión. Y entonces, sí, nosotros pasamos por la misma situación y nos mantuvimos en el under. En mi caso yo con Estallido Social y ellos también con sus bandas. Hace un par de años. Hace muchos años atrás, sí. Que pasó que por allá, en un momento, como te dije al principio, era llevemos un equipo yo, otro vos, en el colectivo íbamos y hacíamos el final con lo que teníamos. Y después aparecieron los espacios que quisieron hacer de un producto de todo eso y, sí. Y o usar a las bandas chicas sobre todo, traían una banda grande y te decían rendíme tanta cantidad de plata, claro, vos la vendés, o sea, ¿y el capitalista quién es? ¿Cómo, claro, es el, claro. ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Quién invierte? Las bandas, o sea, vos sos el empresario que decide hacer algo y te respaldás con el sistema, poner la plata a vos. Claro. ¿No? Eso es cuando lo corro. Nosotros es una de las cosas que tratamos de decir y recalcar acá, que no pague nadie. No porque te digan, no, te ponemos el sonido, te ponemos las luces, No. Pero creo que eso ya tiene. Te cobran entrada, te cobran la barra. Sí. ¿Entendés? Pero sí, somos los músicos los que no lo tenemos que arrojar. No, pero ¿sabés dónde yo lo vi? Eso lo vi mucho hace 2 décadas atrás, que no había muchas bandas. Y no había muchos lugares, y creo que ahí se aprovechan, porque ahora creo que hay muchos lugares, poco, ya cambió, sí, un poco, me parece. Pero las bandas creo que. Porque las bandas están. Ya se paran, viste, pero vos ya sabés que no vas a alimentar a. Totalmente. Yo creo que la salida también parte, no solamente en el arte, sino empezar a generar y construir espacios en donde miremos las cosas de otra manera. Por eso digo, nosotros hacemos recital en una plaza. Bien. Yo prefiero. Sí, poner plata para trasladarme un equipo, eso, pero para hacer recital, onda, claro. y recaudar por una olla o ayudar a un pibe, un amigo, que hemos estado en un montón de situaciones, ayudar a trabajadores que fueron despedidos, claro. ¿No? O en cualquier situación siempre nosotros estuvimos presentes para ayudar. Y se tiene que seguir construyendo esos espacios y se están dando, de a poco se va dando, hay muchas bandas viejas que ven la, sí, música, claro, igual que nosotros, sí. Y que sabemos que contamos con ellos, cuentan con nosotros para ir generando y construyendo estos espacios. Está bueno eso, está bueno, y está en parte de nosotros también, porque, a ver, el que organiza, como decías vos, ¿no? Sos empresario, todo, poné la voz. Claro. Si nosotros vamos y te llenamos el lugar y te vaciamos la barra. Nosotros te damos de comer a vos, digamos. Pero le vaciamos la gente que llevamos. Claro, le vaciamos la barra. Si ya con la barra ya la tenés, no me cobres a mí. Aparte, no me cobres a mí. Nosotros siendo músicos también compramos nuestro base, nuestro... Totalmente. Cabio para... Totalmente, totalmente. Por eso, viste, ¿qué más querés? Claro. Sacame de sangre, ¿sabes? Sí. El traslado, un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero eso antes pasaba mucho eso, va. O creo que yo cuando arranqué, me acuerdo, pasan por esa experiencia. Sí. Que ahora sí, ya sí. De grande, o capaz que ya el tiempo, o que ya te curtiste tantos años, que ya sabés que ya no te comés más el chamucho, ¿viste? No. Pero no sé si sigue pasando como antes. Antes me acuerdo que pasaba más seguido, porque sí. No había tantas bandas, no había tantos lugares. Y los pocos que empezaban con hacer esas moviditas, bueno. Y sí, eran los que hacían el negocio. Claro, hacían el negocio nosotros. Y ahora, viste, hay que ver cómo se desarrolla. Porque ahora cualquier banda puede ya sea grabar desde su casa o difundir algo solo. Sí. No hace falta tener tu empresario que te busque. Totalmente. Buscar el lugar ese que tenía el bolichito, viste, que monopolizado, claro. Sí, bueno, hay una banda en Formosa que se graban con celulares. Tal cual, viste. Se graban la viola. Grabar y sacar un disco, dos discos. Así todo grabado con celular grabado. Hay programas terrible. Para grabar con celular. Sí. Y eso antes, nosotros para grabar teníamos que poner el cassette, así rec. Poner el papelito. Para. No, pero para grabar, viste, los ensayos de las bandas, para nosotros mismos. Sí. Con el cassette y ver, viste, que no esté cerca la batería, ni tampoco cerca del parlante. Que tome justo todo, claro. Tiene que estar en el medio que tome. Bueno, y ahora lo hace con el celular, ya te grabaste, viste. Sí, graba muchísimo. Y mejor. Mejor, sí. Sin saturación. Sin saturación y el cassette que tenía a veces, que si no era bueno el cassette, se le... Se aceleraba, viste. Le faltaba pila de Walkman también. Te andaba mal eso. Siempre te llevaba la lapicera para enganchar. O la pizza, ¿verdad? Sí, porque tenía... Era como la llave, viste, como la llave Allen en el Alic. Agarraba justo los dientitos de la cinta. Era buenísimo. Y todas esas cosas también tienen valor. ¿Cuánta música conocimos, ¿no? De mano en mano con esos cassettes. Con esos cassettes. Comprar en Parque Rivadavia, comprar la música que no llegaba. La conocías ahí. Alguien que iba a España traía, grababa y se reproducía. Sí, yo conocí. Escorbuto la conocía. Yo también. Pero viste, yo pregunto ahora que estamos hablando viejo, ¿no? El long play de antes, vos ahora lo ponés y se sigue escuchando bien. El cassette que está recontragastado, vos lo ponés ahora y capaz que está gastado, no se escucha bien. Y no es como poner un long play de los años 50. Claro, que no, si está bien cuidado, siempre se va a escuchar bien, ¿no? No, porque no sé. No, el cassette lo que... sabés, él debe saber. Sí. ¿No habla él en la radio? Sí, tiene un programa ahora después. Anticipamos ahí. Sí, Estamos pensando. No sé si el long play de los 50 se sigue escuchando bien, que viste, el cassette ya estaba queteado y no se escuchaba. El cassette lo que tiene que... Tiene que ser original, muchísimo cuidado. Y claro, viste, y también tenía esa cuestión de la patinada, viste, y que... Ah, que no te lo vaya a tragar el grabador o algo, que tenía que estar sacándolo, pegándolo, cortando. Una lucha terrible. A veces reniego un poco de eso, porque están los puristas, viste, que también con lo del LP y eso. Pero yo creo que ahora se... Con todo esto, viste, analógico, de lo digital, lo terminó superando. Lo que pasa es que hay toda una ceremonia. Pero por eso, que vos tengas eso de decir, sí, no, ser purista, pero ¿qué es lo que están tratando un poco de resurgir las empresas? Porque ¿qué pasa? El CD es más fácil de escucharlo, el LP no lo podés. Viste que ahora salió de vuelta los longplays. Y sí, es que lo que pasa es que a las empresas les conviene. Sí. ¿Viste? Porque vos CD, que yo, vos me dejás un CD, te hago 5 claro, en un ratito. Lo que pasa es que haceme uno, aunque tenés sea. Tenés razón, ¿no? Con razón ahora salió todo. Ahí claro. Le encontré el sentido. Sí, viste, siempre. Todo lo viejo como que vuelve, viste. Sí. Después, claro, no, pero no yo creo que lo digital va mismo como para grabar. Viste que antes tenía los cuatro canales, cinta abierta. Sí, ahora. 200 tomas y listo. Antes, para grabar 200 tomas, tenía que tener una habitación llena de cintas para poder, ¿no? grabar las 200 tomas. Era salir y salir. Es que yo no llegué nunca a grabar algo en cinta, pero me imagino que las bandas de antes. Y era todo Google y la edición. No era estar 6 horas, era estar. No toqueteaba, el beat no lo podía toquetear, nada, eso, como salía. Era jodido. Bueno, eso es lindo, eso también es lindo. Parte del arte también. Y es parte, claro, es parte del asunto. Sí. A mí, yo soy muy asiduo de una página en internet que se llama Killed by Dead, que es un coleccionista de vinilos del punk desde el 75 hasta ahora. Mirá. Y tiene los 12 pulgadas, ¿viste? Y yo de enfermo, porque me gusta escucharlo como salía. Como coleccionista, ¿viste? Sí. Coleccionista digital, porque lo tengo en la computadora, ¿no? Es un canal de YouTube que el chabón sube así, no es, con ese sonido de discos de... Sí, es una página. Sí, es una página que se llama Killed by Dead. Que, ahí va. Bueno, tiene el primer, por ejemplo, el primer single que sacó Misfits, por ejemplo. Terrible, ¿viste? Encontrás cosas ahí que vos decís, estas bandas. Que suenan así, bueno, también al vinilo. No, pero no sabía que estaba eso. Killed, ¿cómo es? Killed by Death. Después te paso bien la dirección. Ah, bueno, es interesante. Y como para ver que es historia, sí, ¿viste? Sí, no sabía. Bueno, para la gente que tampoco conocía, ¿no? Es interesante. Y bueno, tenían los compilados también, Killed by Death, que tienen como 70 compilados. Mira, no sabía. Muy loco. Era un tipo que los juntaba, ¿viste? Juntaba las bandas que no se conocían. Y tiene de Holanda, de Francia, de Rusia, ¿viste? Estaba así, medio malcriando el loco ese. Qué loco eso, es bueno. Mirá, no sabía, yo. Se difundía. Está bueno para tener. Así que bueno, vamos con un par de temitas más. Dale. Ahora seguimos con Fuego y Cristal. Los medios habituales, vengo, vengo, vieras quien me escuche. Noche de rebelión, noche de rebelión. No puro rey de agitazos, sirenas y carreras. Breco, breco, vieja, quien me escuche. Fuego y cristal, fuego y cristal, fuego y cristal, fuego y cristal. Inocencia y corazón. funcionarios, animal doméstico, oh no, mis cojones. Salvo muñeco, no está, no está, no está, no está, no es. Escuchando Fuego y Cristal, Himno y 5 contra el Calvo. Ese era el tema que te decía que le metía al final el delay, ¿no? El de la tos, el que va. Buenísimo, es buenísimo. Qué pedazos de tema, por favor. Y qué lindo homenaje que le hicieron, la verdad que... Bueno, ahí fue todo el disco, ¿no? Y ahí pasamos todo el disco. Claro. Alucinante. La verdad que para mí un placer. Bueno, muchas gracias. Enorme haber escuchado todo este disco entero. Ahí, ¿qué juntos, más? Juntos, ¿no? Sí. Yo creo que no lo escuché nunca todavía entero, era la primera vez que lo escucho acá. Y me imagino que lo fuiste escuchando a medida que se fue cocinando, ¿no? Claro, después ya no querés escuchar más tu voz. A mí me pasa que odio escuchar mi voz, pero bueno. A mí me pasa también, a mí me choca. Más cuando la escuchás por WhatsApp o por esas cosas, sí. Qué voz de mierda que tengo. Sí, a mí me pasa también. Cuando escucho los programas, así que preparo las grabaciones. A veces yo te traté de poner la voz un poquito que sea más de locutor. Sí, pero no. Si pienso en eso, me olvido de todo lo que tengo que decir, olvídate. Queríamos tirar chivito acá de una fechita que totalmente. Teníamos. Sí. Hace tiempo estamos, a medida que se está pudiendo tocar, aprovechando para poder hacerlo, ¿no? Y este viernes 27 de agosto, en el Emergente, en Capital. Gallo 333, va a haber una noche de tributos, vamos a estar en Los Monos haciendo el tributo a La Polla, presentando el álbum negro, haciendo los temas en vivo, más algún clásico o alguna otra rareza para tocar en vivo. Ramones Army y Recto de Cerdo voy a hacer el tributo. Ramones Army son tributo a Ramones, que son unos chicos de acá también me parece. Y Recto de Cerdo, que son los chicos de allá del oeste, que son tributo a Fleo. Bien. Ah, linda fechita. ¿Dónde es? ¿Ahí en Gallo 333? Gallo 333. Ahí por el Abasto, cerca de Corriente. Ahí de Corriente, sí. Mitad de cuadra, pero digamos de... Viniendo de este lado, ¿no? Para el lunes partido. Que cerca de... Claro, cerca... Sí, el Abasto, cerca del... Cerca del Bolijo. Del shopping sería, cerca del, ¿no? Shopping del Abasto, por ahí. Está Casa Colombo, por ahí me parece. Estaba, por ahí vos laburabas, ¿no? Sí, yo laburaba. Sí. ¿Qué vendría a ser? ¿Abasto? Sí, Abasto. Abasto. Sí, porque de Corriente es media cuadra. Gallo la cruza. Al toque. Sí. Entonces es en Gallo 333. Sí, el sábado 27 de agosto, noche de tributos. Buenísimo. Ahí tomo nota, me aparezco. Sí, de una estás invitado. Sí, me gusta todo. Tempranito, ¿no? Me gusta todo. Tempranito, creo. Y acá en el flyer dice... A las 7, sí. Y sí, a las 7 porque nosotros seguro que a las... Con 9 tocaríamos, ¿no? Sí. Buenísimo. Vamos tirando la data y tenemos, bueno, en las redes sociales tenemos el Facebook, donde pueden ver nuestras fechas, algún otro videito, la info, sí. Pueden comunicarse también con nosotros por cuando salen fechas para preguntar o hasta para tirar temas, ¿no? A veces muchas veces nos han tirado, hagan tal tema. Y bueno, tenemos en cuenta, estamos en contacto ahí. Ganas nos faltan, fija. Ganas nos faltan, Y tenemos también ahora nuestro canal de YouTube, donde subimos lo último que grabamos y vamos a ir subiendo otras cosas, otras grabaciones. El Facebook es Los Monos Tributo a La Polla. Los Monos Tributo a La Polla Records y en YouTube también creo que es. Los Monos Tributo a La Polla. Sí, se encuentra, ponés Los Monos Tributo a La Polla y sí, sale de una. Buenísimo. Sí. Che, ¿y quieren hablar un poco de Estallido, de Vómito? Dale. ¿De Reco? ¿Algo ahí en nombre de hablamos, Fido? Algo en nombre de Fido hablamos también. Bueno, como te decíamos antes, somos músicos que nos conocimos ahí en el under de La Matanza, del oeste. Y con el Estallido Social, que yo soy parte de Estallido, con una banda que formamos con mi hermano hace 21 años, más de 21 años. Y durante mucho tiempo mantuvimos formaciones estables con compañeros y bueno, ahora lo estamos rearmando, lo seguimos componiendo y tenemos 4 temas nuevos que estamos practicando y que esperamos pronto grabarlos y salir a presentarlos. Estamos en un proceso de creación y de aprendizaje también a su vez, que es muy positivo para nosotros. Fueron 21 años donde hicimos 5 discos. Son 5 discos, eso te iba a decir, tienen un buen registro. Lindo registro. Sí, hemos pasado por diferentes etapas, también en lo musical, también escuché uno de los primeros discos a lo último, a ver los cambios que hubo, tiempo de me decían un tema que era medio ska, que sí, ya prácticamente esa onda hoy, ¿no? Hace tiempo no lo hacíamos, pero que fuimos pasando por distintas etapas. punk rock, algo de ska, después más hardcore, algo medio heavy punk, y tenemos una definición que muchos no nos encuentran, porque bueno, ¿qué hacen? ¿Punk? ¿Hardcore punk? Heavy punk. Lo que le pasaba a los gatos sucios, ¿no? Claro, que era una banda heavy punk y una banda punk heavy. Claro. Una banda así, claro, ¿no? Que no entraban en una definición. No entraban en la definición, pero... que está buenísimo. Sí, gracias. Gracias, y bueno, seguimos poniendo esa misma energía de siempre a la banda y seguimos para adelante. Así que pensamos ya estamos pensando ya en una nueva grabación. 4 o 5 temas. Igual estamos practicando. Y bueno, estamos con Hernán de Vómito. Terrible banda espinosa, ya sé. Se ríe. ¿Qué pasó? Nada, me acordé de se tentó. No. Ya, sí. Me acordaba una vieja anécdota. No, sí, con Vómito. Yo sé en Vómito hace 8 años recién que estoy. Bueno, que ya es en realidad. Es un montón. Pero bueno, Vómito ya es una banda también vieja, hace 20 años que estaba, 21. Y tiene. Lo que sí tiene pocos registros, porque somos medios colgados. Y tienen dos disquitos. Después tienen un par de demos que no están subidos a internet, pero sí, tenés que parar, que es un demo que grabaron en el 99, 98, en cassette. Después uno que era el demo de Seguí Escupiendo, después el oficial de Seguí Escupiendo, que lo grabaron en el 2099, 2000 o creo que 2002, por ahí. Y ahora hicimos que sea punk rock, que lo grabamos en el 2009, por ahí. No, 2009 no, estoy equivocado, 2018. Ahí estás, 18, 19. El 2018, sí. Y nada, estamos ahí con proyectos nuevos, con muchos temas nuevos que vamos a empezar a grabar, no sé si a partir de este fin de año que ya que queda. Pero ya con otro, no es, vamos ya enfocando un poco más abierto, no son los mismos 3 acordes. Ya tiene otro... Una vueltita más de cuerda. Una vueltita más de cuerda que creo que a la gente le va a gustar y esperemos terminarlo rápido. ¿Están presentando esos temas bueno, ahí en la fecha que están bueno, haciendo? Bueno, la fecha que se iba este fin de semana, que suspendieron las dos. Te iba a preguntar para cuándo esa, ¿sabes? Mirá, la de Valentín Alsina, que era la que fuera del viernes, no sé para cuándo va a ser. Pero la del domingo, que iba a ser en San Justo, se pasó para este viernes, en el mismo lugar, en la cúpula. Bien. En Presidente Perón y Kennedy, a las 16 horas a partir. Las 16 horas, Corroñoso, Fuiste 90, la banda del tío Mario. También. Unos chicos de acá que sometió al consumo, o Carcamán, creo que ahora se llaman, y Vómito. Bien, fechazo. Y bueno, quedó la banda también de Reconfundido, de Toca el Batero, que también sí. Es una banda vieja de allá. Fue fundada por Javi Robles, que ahora ya no está más, es un viejo cantante que ahora está en Campeones del Bardo y Cachetazo Norteño, canta ahí. Y ahora está cantando Diego, que fue bajista en su época en Reconfundido y ahora tomó el mando de la voz. Ah, mira. Y el Fido fue uno de los primeros bateros, no el primero, pero creo que uno de los primeros bateros que también empezó en Reconfundidos, que es una banda también vieja de hace 22 años. Y tienen un par de disquitos también. Sí, ellos tuvieron como 4 discos, más los demos, los discos estuvieron grabados, los de Federico Pertuzzi, tienen una buena trayectoria. Sí. Y unas lindas historias de disco. Tuvieron una gamba también, ¿no? Con Diego Piazza. Con Diego Piazza, con Curly, con un montón de gente, porque es una banda, ya te digo, Ricky los conocía, los invitó al Cemento, tienen su historia también los pibes Reconfundidos, así que bueno, un saludo a todos los pibes. Desde Javi hasta los que pasaron todos. A todos y esperamos en algún momento, ¿no? También. Sí, ojalá que puedan venir. A visitar, tanto Fido como. Sí. Al resto de la banda y lo mismo Vómito entero. Con Vómito vamos a ir también. Y hacemos un festival, ya me podemos dar un festival también acá con la cebata. Venimos todo en coche allá del oeste. Y si no, vamos nosotros para allá. La cuestión es que se hagan esas cosas. Bueno, quiero mencionar los discos, ¿no? De Reconfundido, que yo fui prolijo en cierto punto, ¿no? Y traje ahí la info que del 2006 al pedo y en pedo. En el 2008 Raras Sensaciones, 2013 Síndrome de Encierro y el último Seguimos de Pie del 2017. Sí, muy buenos discos todos. Todos. Están buenísimos. Todos los de todos. La verdad la verdad que es. A los que nos gusta el género, sí, a todo el esto. Pan, nos, ¿viste? No, nosotros re contentos, re agradecidos también nosotros, que te queremos agradecer a Jera, a Dani Budio, por invitarnos acá al programa, y re contento. Y bueno, vamos a venir, la próxima vamos a venir más armado. Queremos hacer un acústico, vimos que tenés acá la celita que queremos tocar. Sí, sí, estamos listos. Así que ya estamos. Olvídate de eso cuando ustedes tengan ganas, cuando quieran presentar algo, decir, no sé, comentar, no sé, me molesta que el sol salga por el este. No, me dijera, no. Quiero decir que me molesta que el sol salga, salimos, olvídate, lo que quieran, no, fuera de joda, lo que quieran difundir, claro, no, lo que quieran gracias, estamos re agradecidos. Charlar. Sí, está bueno, como te comenté antes, estuve escuchando el programa y me está faltando eso, faltan programas de radio, el punk sobre todo, allá en La Matanza, donde todos estamos, hay algunas radios que hemos grabado streaming, Los Chicos de Generación, Con Tu Voz, Amigos, que hacen radio heavy, punk, sí, el programa de punk, no hay por allá, y con esta esencia de radio que está bueno, ese misticismo, ese desarrollo de imaginación. Sí, sí, aparte es. Los viejos programas de radio, ¿no? Y la aventura aparte, ¿viste? Porque venir de allá de Casanova vino una aventura, él vino de Catán, todavía más al fondo. Loquísimo. Yo tuve que venir con el coche, dejar el coche en un lado ahí para que él me pase a buscar con el coche. Ahora tengo que volver hasta casa a ver si está el coche ahí. Pero volvemos para a poder llegar ayer, acá. Pero vengo con la picadita que me prometieron. Así que más que contento. Ya. No, eso obviamente les quería agradecer eso, que se están viniendo. No, después es parte de una aventura que me gusta hacerlo. Mañana ir a trabajar también y bueno. Sabés que lo entendí así, lo toman así como si fuera yo, ¿viste? Como lo que decíamos recién, si yo me tenía que ir a San Fernando a ver una banda, me iba y creo que hacer la cosa con pasión, me parece. Sí. Lo que a uno le gusta. No nos gusta, no, bueno, o sea, venimos porque nos gusta. Es el espíritu, sí, olvídate, no hay ningún tipo de fuerza que te diga, tenés que ir. No, uno lo hace porque le gusta. Sí, totalmente. Conocer gente, conocer los lugares, irse a otros lugares. Es parte del asunto. Es ¿no? parte del asunto, creo que es parte de nuestras vidas, de mi vida, porque somos gente normal, pero me gusta escribir este pedacito de vida compartiendo acá con ustedes. Ni hablar. Y la gente no se escucha, obvio. Ni hablar. Bueno, yo para que no digan que me quiero quedar con los CDs. No, ya empezaron a llegar mensajes. Ah, bueno, tengo uno para Karma y otro para Jorge también que enviaron. Bien. ¿Quién fue el primero? Karma. Para Karma, el de los monos. Ahí está. Sí, justamente me envió uno a ver si. Porque me dice, van a estar tocando acá por una fecha. No leí bien, pero ya como que figuraba los monos ahí. No, bueno. Pero, o hay otro mono. Nosotros somos los monos, tributo a la polla. Los únicos. Bueno, pero ¿dónde la buscás? ¿No? ¿El disco? Si son de acá al oeste, claro. Digo, de sur. Karma Radio, sí, son. No, pero el coso. Te estás tomando una fecha, ¿no? Festival. ¿Una fecha? Ah, el sábado 14 del 8. Claro. Ahí está, están los monos. Walter Rock. Pues o sea, claro, no son los. Pues monos. Él no me envió preguntando si eran ustedes los que iban a entrar. No, son otros monos. Son mandriles. Por eso. Nosotros somos los monos tributo a la polla, porque hay un montón de bandas que son muchos monos. Hay muchos monos, ¿viste? Bueno, ¿y después quién más? No. No había otro. No había otro, me lo voy a tener que quedar todo yo. El otro era ocupado. Sí. El otro era equivocado. Era para pizzería. Bueno, ahora vamos. Entonces, seguimos escuchando un par de temas de ustedes. ¿Les parece? Vamos con La Balanza. La Balanza tiene un guiño ahí a la justicia. Sí, ¿no? Sí. Y a Non Servium, en cierto punto, ¿no? Toquecito. Bueno, sí, es un tema que compuse yo para Estallido y que salió en uno de los discos nuestros, que es Canciones de Amor, Lucha y Resistencia. Grabamos ya hace bastante tiempo, cuando éramos trío también. Y sí, siempre nuestro mensaje fue de crítica contra todo lo que veíamos mal dentro de este sistema capitalista. Y bueno, expresarnos a través de la música. Tiene una lírica, esa letra es alucinante. La de La Balanza. Vamos a escucharla que no tiene desperdicio. la ley. Visten de traje y los llaman señores. Hipocresía, hablando de moral. Juzgan los actos que cometen los demás. La truñada, que del poder defender el capital. Orden y ley. We'll be right back.